Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3, Hospital de Día que además forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, y estamos ya bien de lleno metidos en la temporada 2017 del programa, y hoy, como siempre, con muchas cosas para compartir, lecturas, charlas, comentarios, y vamos a comenzar con una charla muy interesante que se dio en la primera parte del taller que realizamos esta mañana en el hospital, que tiene que ver con la situación, digamos, de la educación, con el paro docente y demás, en función de un comentario que hizo Daniel, después el debate con Rubén y con Juan, a quien de paso le damos la bienvenida al hospital y a este espacio en particular que es el taller de radio. Me llamo Daniel Mora y voy a referir con respecto de vuelta a los maestros. Bueno, resulta que el gobierno no quiere aflojar, quiere que las paritarias de los maestros no superen el 18%, y los maestros piden mucho más, piden un 35%. ¿Qué pasa? ¿El 35% de qué viene? Viene del 25% de la inflación real más el 10% que perdieron el año pasado. Eso es lo que piden ellos. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno no quiere aflojar. ¿Qué pasa si va a suponer que si el gobierno logra que la paritaria sea el 18%? Es quebrar a la columna vertebral de los maestros y mostrarle un animal quebrado, con la columna vertebral quebrada, a los demás sindicatos y decir: mire, yo quebré a los maestros y no pido más del 18%. ¿Entendés? Por eso esta lucha no es solamente de los maestros, es de todos. Porque si logran que el 18% para los maestros, los otros sindicatos también van a pactar por el 18%. Sí, y además del tema que no convocan a la paritaria nacional docente. Bueno, pero ahí está, pero va a empezar por ahí. O sea, hay que tener en cuenta que es esto, que este es lo, porque yo escuché varias campanas con respecto a Baradel, algunos están a favor de Baradel, otros están en contra. Pero acá el problema no es Baradel, acá el problema es el ajuste fenomenal que se viene si acuerdan con el 18%, porque eso va a ser un ajuste para todos. ¿Y entonces? Bueno, entonces lo que pasa es así. El gobierno, ¿sabes qué pasa? Que el gobierno está confiado en que la inflación va a ser el 18%. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque con las tarifas que va a haber en marzo y en septiembre, la inflación no se va a cumplir el 18%. Es casi un hecho. Ya los organismos que están a favor del gobierno creen que la inflación va a ser del 25%. Los que están a favor, las consultoras. Bueno, entonces piden el 25%. Claro, entonces, insisto, la inflación real va a ser el 25%. No pacten por el 18% porque van a perder. Piden el 25% más el 10% del año pasado. Ahora sí, a ver, estamos por un ejemplo de este año, ¿no? Y vos ganás 10. Y por la razón que sea, perdés 5. Y yo te aumento 2, terminaste perdiendo 3. Y el año que viene, se supone que por ahí llegas a perder 10. Y yo, ponele que te aumente esos 10, pero tenés 3 del año pasado. Entonces lo vas a reclamar. ¿O no? Tener un pendiente de un saldo, digamos. Yo creo que es así, mira. Para mi punto de vista, insisto, yo pienso que el 35% el gobierno nunca se lo va a dar. Es lo que pienso yo. Ahora, lo que yo veo es que el gobierno tendría que darle una paritaria de alrededor de un 25-24%. Y que ese 25-24% sea aceptado por los maestros. Es duro, porque es verdad que es duro, ¿cierto? Porque yo insisto, el 25% decíamos ayer porque, claro, para tomarle el pelo al maestro. De vuelta, ¿cómo? El 24% decíamos ayer porque para tomarle el pelo a los maestros. ¿Por qué tomarle el pelo? Y porque el gobierno no quiere que ellos decidan el 25%. Entonces, o el 24 o 18. Lo más lindo que el año pasado el aumento fue el 30. Claro. El año pasado el aumento de los maestros estuvo en el 35%. El 35% estuvo. Entonces no es lógico lo que están pidiendo ahora. No, pero insisto, yo creo que, o sea, porque ¿qué pasa? Las dos partes están muy intransigentes. O sea, tanto el gobierno como los sindicatos. Entonces yo creo que los dos tienen que ceder un poquito. Entonces yo diría yo que el gobierno tendría que ofrecerle un 24 o un 25% y que los maestros tendrían que aceptarlo. Van a perder, es cierto, pero es mejor 25 que no 18. Y no en cuotas. Y no en cuotas, exactamente. ¿Entendés? Y si le dieron el 25 estarían hechos. ¿Cómo? Quedarían hechos, o sea, el sindicato lo aceptaría. Sí, igual es una hipótesis. Que es una hipótesis, sí. Es una hipótesis. Sí. Es una hipótesis que, o sea, la que yo veo, o sea, porque insisto, me parece que el 35% no se lo van a dar nunca. Nunca se lo van a dar. Entonces, para que no sea tan intransigente de los dos lados, entonces el gobierno le tenía que ofrecer un 25% y los sindicatos dirían, bueno, aceptamos esto y empezamos las clases. Es lo que yo creo. ¿Qué problema? ¿Y vos cómo lo ves, Pablo? Yo creo que hay una cuestión, ha sido muy claro él ya con todo el tema de los valores, del dinero, de los porcentajes, pero yo creo que hay una cuestión política también. Y lo empecé a pensar hoy, recién a la mañana, porque ayer escuché un comentario, estuve viendo un programa de Leuco a la noche, de Alfredo Leuco, y donde aparecía Baradel como muy cercano al kirchnerismo en todo el tiempo anterior. Y yo creo que hay una cuestión política también. Ante todo, yo creo que en todo este tipo de discusión hay que buscar la pluralidad. O sea, que es tan válido una cosa, un argumento, como tan válido el otro, como tan válido el argumento contrario. Pienso, me llama la atención cómo se ha estructurado todo el gremio de los maestros, o sea, la fuerza que tienen. La verdad que es uno de los gremios más organizados, más con una lucha más férrea. Eso es una cosa bastante, me llama bastante la atención. Y son profesionales. Sí, pero hay otros gremios que también tienen fuerza. Bueno, en esto no sé. Los camineros, por ejemplo. Claro. El sindicato de camineros. Bueno, también tienen logros bastante importantes. Claro. El sindicato de camineros, por ejemplo, ellos tienen. Por ejemplo, si ellos no le dan el aumento que ellos pretenden, te hace piquete por todo el país. Ah, sí, sí. ¿Es así? Sí, sí. Te hace piquete por todo el país y listo, chao. Bueno, pero los maestros ya están llegando con los paros, ya están llegando. Me parece, ayer estaba escuchando que lo que han hecho en 15 días, me parece que no sé en cuántos años de paro no se ha hecho. Y ya lo va a equiparar. Sí, igual cuando estaba Scioli de gobernador le hicieron 2 millones de paros también, tampoco que no es nuevo. Eso no lo sé tanto, eso cuántos paros le hicieron, si le hicieron muchos paros. Pero creo que también hay que balancear las cosas, porque yo creo que la provincia también se mete en un brete, porque como decía Daniel. Porque si da mucha cantidad de plata o da el 25%, está obligado con los otros gremios también a dar el 25%. Claro, por eso, es así. Entonces no pueden, lo tienen como atenuante, no pueden darlo. Tiene que ser menos. Pero es así como decís vos, porque al darle el 25%, los otros sindicatos también van a pactar por el 25%. ¿Y eso estaría bien o estaría mal? Y, bueno, en parte, si todos pactan por el 25%, ¿qué pasa? Los números no van a cerrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora, pará, porque todos decimos los números cierran, no cierran. ¿Y quién tiene el dato preciso de cuáles son los números? Nadie. Ellos sí lo deben tener los datos precisos. Lo que pasa es que eso se maneja por partidas. Capaz que tienen un ejemplo, capaz que tienen, qué sé yo, no sé cuánto tienen para educación destinado y tienen también destinado para obras civiles. Ahora, igual, en ese sentido, un dato importante es que del presupuesto anterior a este, la partida de educación bajó un 3%. Bueno. Esa es una decisión que se toma. Le pongo la plata que saco acá, la pongo vaya no sabe dónde, pero la saqué de educación. Pero lo que quiere decir que, más allá de que Baradel, por ejemplo, puede ser que esté politizado, o que algunos dicen que está a favor del Frente para la Victoria, para que acá no es solamente Baradel, es todos. Porque, insisto, todos van a pactar por el 18%. Y la inflación va a ser el 25%. Cuando Macri... No, todos van a pactar, no, eso no se sabe. Bueno, pero cuando Macri cambió el ministro de Economía, ¿sabes por qué lo cambió? No porque por Gil. Lo cambió porque el otro ministro de Economía no hizo el ajuste fenomenal que iba a hacer este ministro de Economía. Claro. ¿Entendés? Eso pasa. Claro. Lo cambió a propósito. Entonces, están condenados al 18%. Están condenados al 18%. Eso sí. Ahora, si nosotros fuéramos gremialistas, ¿no? Vamos a suponer que acá hacemos gremio al hospital de día, ¿no? Y el poder adquisitivo nuestro ha perdido tanto. ¿Y nos conformaríamos con una chauchita? Y no. Hay que luchar. Hola, yo me llamo Mónica Gabriela Muñoz y voy a leer un pasaje que dice: ¡Ay, señora, mi vecina! ¡Ay, señora, mi vecina! Se me murió la gallina con su cresta colorada y el traje amarillo entero. Ya no la veré ataviada, paseando en el gallinero. Pues, señora, mi vecina, se me murió la gallina. Domingo de madrugada. Ay, señora, mi vecina, domingo de madrugada. Mírenme usted como sudo, con el corral entutado. Y el gallo vendo. Vendo, ¿no? Viudo, sí. Y el gallo viudo. Sí, se murió la gallina, así que el gallo. Y el gallo viudo. Mírenme usted como llora, con el pecho destrozado. Y el gallo a coro. Ay, señora, mi vecina, como no voy a llorar si se me murió la gallina. Siempre.